de la costa. Exactamente, lo que es el mar, las playas del mar. Así que por ese motivo estamos en comunicación con Sebastián Urquijo de los Guardavidas Unidos para que nos cuente. En realidad hoy ya comienza el servicio en las playas del mar. Así que Sebastián, la idea es conversar con vos para conocer un poco cómo está el grupo, el equipo de los guardavidas. ¿Qué tal? Buen día. Walter y Américo te saludan desde Radio Encuentro. ¿Qué tal? Buen día, chicos. ¿Cómo les va? Muy bien. Bueno, es así, comienzan hoy. Bueno, ya han comenzado el 1 de diciembre con el servicio en el río. Sí. Contanos un poco cómo va eso y bueno, ahora se suman ya más trabajadores y trabajadoras a lo que va a ser el servicio en el mar. Sí, efectivamente, el 1 de diciembre empezó el servicio guardavidas en el río. Bueno, con los horarios que habitualmente se sigue ofreciendo servicio, que es de 14 a 20 horas, de la misma manera en el río como en el mar, que en el mar comienza hoy 15 de diciembre, uh-huh, en las playas de Balneario El Cóndor y Lobería también, ¿sí? También con el mismo horario, de lunes a domingos de 14 a 20 horas. Uh-huh. ¿Se va a sumar en los próximos días o semanas Playa Bonita? Bueno, es lo charlado con el municipio. De alguna manera lo que nos expresa el municipio es que están a la espera de la finalización de las obras por parte de Vialidad Provincial. Una vez culminado la obra, el municipio tiene intenciones de ofrecer el servicio guardavidas, que en lo charlado con ellos, en teoría, como máximo el 1 de enero, digamos que estarían las condiciones dadas para que el servicio de guardavidas también se ofrezca en Playa Bonita. Por supuesto que nosotros manifestamos nuestra intención de que así sea, y no solo Playa Bonita, nosotros ya hace tiempo que también venimos insistiendo con el Espigón, sí, que es una playa muy muy muy frecuentada y que consideramos que ya desde hace tiempo es un sector que también necesita indispensablemente contar con el servicio guardavidas. Sebastián, ¿cómo están las cuestiones de condiciones, traslado, vestimenta, todo está en condiciones? Bueno, en principio las condiciones estarían dadas para poder iniciar sin ningún tipo de problema. Casualmente hoy el jefe de río me informa que hay una cuestión con la cantidad de guardavidas. Nosotros en el río el año pasado trabajamos con 29 guardavidas en el río y pareciera ser que al día de la fecha confirmados hay 25. No entendemos el motivo por el cual esta temporada pareciera ser que hay intenciones de trabajar con 25 guardavidas cuando el número es 29. Digo, esto es retroceder de alguna manera. Yo no estoy confirmando lo que así sea. Estoy tratando de comunicarme con el secretario de gobierno para ver si podemos primero confirmar si esto es así, y si esto es así, pedir las explicaciones correspondientes, a lo cual ya desde el vamos nosotros no vamos a considerar que eso sea una posibilidad bajo ningún punto de vista, cuando vemos que temporada a temporada cada vez el número de personas que se acerca a las costas es más, y realmente en este momento reducir el número de guardavidas no es una posibilidad. El tema comunicación siempre es un problema para lo que tiene que ver con el balneario El Cóndor. Este año, ¿cómo está esa situación? Sí, pareciera ser que hay equipos de comunicación nuevos. Yo no sé cuántas pruebas habrá realizado el municipio con respecto a este nuevo sistema de comunicación. Mm. En el balneario El Cóndor, entre los sectores balnearios, con los equipos que había, dentro de todo había una buena comunicación, los problemas empezaban a surgir, primero y principal en Lobería, que es una playa que está completamente incomunicada, sí. Y segundo, si se está pensando en la habilitación de Playa Bonita, también creo que es un tema la comunicación, de qué manera van a resolverlo. Las posibilidades tecnológicas, digamos, hoy se ofrecen para que los sistemas esas playas pudiesen estar comunicadas, sí. Por supuesto que requiere de trabajo y de una mínima inversión que no sé si el municipio está dispuesto a hacerla. Nosotros también, eso es un tema que siempre hablamos, que consideramos que es esencial, porque el servicio de guardavidas no puede estar incomunicado, no puede estar incomunicado entre los demás sectores balnearios y por supuesto con otros servicios de emergencias que nosotros requerimos en caso de una urgencia, ¿no es cierto? Claro. El año pasado en la lobería no nos tenemos que olvidar que falleció una persona producto de una insuficiencia cardíaca y, bueno, lo cierto es que, bueno, ahí esas son las situaciones que expresan donde hay falencias, ¿no es cierto? Y, bueno, la comunicación es una de ellas. Claramente. Respecto de moto de agua, eso han sumado y permanece durante este año también. Sí, sí, la moto de agua sigue estando presente en el servicio guardavidas. Siempre la prioridad es el balneario del Cóndor, claro. Simplemente porque es sector de mar y, bueno, en el mar a veces las posibilidades de acceso a un accidente en el agua requieren una tecnología que por ahí el río, por su condición, que es más calmo, te permite acceder desde otro lugar y quizás no con una moto de agua. Pero también, por supuesto, que nosotros siempre estamos hablando y tratando de mejorar el servicio, lo cual nosotros también consideramos que sumar una moto de agua más al equipo para que esté presente en el río también sería muy importante. Uh-huh. Esta temporada va a estar presente la moto de agua. El año pasado también el municipio sumó la camilla de rescate, es una camilla que se acopla en la parte trasera, en la popa de la moto, que es para el traslado de las víctimas, así que también contamos con eso para esta temporada. Se viene mañana la inauguración de la temporada, va a haber dos jornadas con actividades, espera que vaya mucha gente al Bañar el Cóndor, y bueno, también el clima, tanto hoy como mañana, se presta para disfrutar del mar y del río. ¿Qué le decimos a los vecinos, un poco para ayudarlos a ustedes en su tarea? Bueno, siempre nosotros tratamos de brindarle, de estar en contacto con la comunidad y que sepan que nosotros siempre estamos ahí presentes para responder cualquier duda que tengan. Bueno, primero y principal, recordar que el horario de servicio guardavidas es de 14 a 20 horas. Uh-huh. Que traten siempre de acercarse a los sectores balnearios, donde vean que hay banderas de guardavidas, donde vean que estamos nosotros con la vestimenta. Eso es importante, eso ayuda principalmente a la seguridad de las personas que se acercan a los sectores, a los espejos de agua, ¿no? Me parece que eso es importante, que seamos respetuosos, que cuidemos el medio ambiente, que cada persona que se acerca también y lleva cosas, después junte en una bolsa la basura y después la deposite en algún tacho, eso es muy importante. Y bueno, y que siempre estamos presentes para lo que necesiten y que nuestra intención siempre es brindar un servicio no solo para estar en los momentos que se necesitan por alguna urgencia, sino también para cualquier necesidad que surja en las playas. Bueno, ¿cuántos guardavidas trabajan en total ahora cuando mañana hoy en realidad comience la temporada en el Cóndor también? Bueno, yo, a ver, te puedo dar la referencia en función de la cantidad de guardavidas del año pasado, que eran 29 en el río y 32 en el mar, con una presentación para que sean 34 en el mar, que bueno, nunca lo pudimos lograr, sí. Sino que había quedado con 32 guardavidas en el mar y 29 en el río. La intención para esta temporada, por supuesto, es respetar los mismos números, los 29 en el río, los 32 en el mar, sin contar los 4 que deben sumarse obligatoriamente a Playa Bonita. Uh-huh. Bueno, hay que hacer la sumatoria, entonces esperemos que se pueda dar con los números que ustedes manejan, que conocen cómo es la tarea y que, bueno, acceda al municipio a esto. Muchas gracias, Sebastián, por la comunicación y vamos a estar en contacto todo lo que sea la temporada. Bueno, gracias a ustedes por el espacio. Muy bien, hasta luego, que tengas buen día. Hasta luego. La palabra de Sebastián Urquijo es referente de los guardavías.